programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. ¿Quiénes hacemos el programa? Pues voy a empezar así. El programa lo hace solamente él, el señor Sergio El Checho Copres. Pongo esta pésima voz, yo, el tío Guille, y juntos hacemos el peor programa de la radiofonía argentina, y tal vez del mundo, y tal vez del mundo y sus alrededores, y tal vez de todo el universo, y tal vez del infinito. ¡Sí! Para agrandarnos siempre hay tiempo. Vamos. Teléfono era 420-4656, 420-4730, 154-44-536. Esos son los teléfonos, ¿no, Checho? Y bueno, el que quiera. Nos vinimos portando bien. 2 semanas hemos puesto los temas. Claro, como estamos en situación medio rara, y bueno, y hacemos y ponemos y bueno, hacemos caso a los oyentes. Las 2 semanas tuvimos un pedido, o sea que en 2 semanas 2 oyentes, o sea que en cada programa 1 oyente. Récord, porque a veces ni uno, pero ahora tenemos uno. Bien, vamos a cómo nos escuchar. Acá en www.antena1, en número sj.com.ar, en la 91.5 si querés, escucharnos desde San Juan. Y después en TuneIn, en Garden, en Play Store, en las distintas aplicaciones, siempre que sea Antena 1 San Juan, porque Antena 1 hay radios en todo el mundo que se llaman Antena 1. Pero la peor es esta, donde estamos nosotros. Así que acabo de ganar amigo, ¿no? Se va a puchar hasta ganar amigo. Pero bueno, es lo que hay, jefe. No se enoje. Bien. También nos podés escuchar en la 98.9 Espectro FM desde Corrientes. Los viernes nos podés escuchar desde las 20 horas. En Ginebra Radio, ginebraradio.radio 12345, que si no, todo.com. Después, a las 21, estamos en Asalto Mata Radio. No, estamos en Lado Salvaje, los viernes, burro, los viernes, Lado Salvaje Radio.live o .com, el amigo Rena. Ahí porque vengo rápido y te quiero mentalmente y no me dan ni la boca ni el cerebro para ir rápido mentalmente. Después tenemos el sábado 19 horas Metal Argentum Radio, a las 19 horas, pero a las 0 horas del domingo de España estamos en Asalto Mata Radio Rock. Luego de eso, a las 21 horas estamos en Metal Corrosivo. Metal Corrosivo B Radio. Y bueno, y ahí nos podés escuchar. ¡Qué locura! Bueno, vamos a empezar distinto el programa de hoy. Vamos a rendir homenaje a 3 grandes músicos que han fallecido en estos días, esta semana. Estamos hablando del bajista de los ZZ Top, Dusty Hill, del cantante de Metal Church, Howe, y el primer baterista de Slipknot,

rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me. Con el monólogo, como hacemos jueves a jueves. Voy a empezar por otro lado, siempre hablo del COVID, de todo eso. Vamos a empezar por las barbaridades que hace la policía. Resulta que, bueno, todos saben que Chano, este cantante, bueno, no sé, algo, fue herido gravemente por un policía. El tipo se había psicotizado, Chano, y el policía tuvo la genial idea de pegarle un tiro en el abdomen, en la panza. Claro, la policía soluciona todos los tiros. Ellos no tienen cerebro como para saber que un tipo psicotizado hay que actuar de otra manera. De última, hacete el cobarde y salí corriendo, que vengan los que saben. Pero bueno, nunca. La policía no está para eso, tampoco está para pensar, mucho menos para pensar. Y le pegó un tiro. Espero que lo condenen a este tipo. Pero, ¿qué hizo? Y ahí es donde vamos. Fue a buscar la defensa a la fundación del asesino de Chocobar. Asesino, Chocobar. No de Chocobar, a Chocobar no lo mató nadie. Es un tipo que mató a una persona por la espalda, que fue condenado, y que la derecha de este país, que es una porquería, por no decir una mierda, lo ha ensalzado y le han puesto plata para hacer una fundación. Te digo, muchacho, el policía, si pensás que con eso te van a ayudar, te estás hundiendo, porque esos tipos son asesinos. Bueno, vos también, va, no sos asesino porque no lo mataste. Pero nada más, no te creas que sos mejor. Pero eso es lo que más o menos quería decir de todo esto. Porque algún día tenemos que ponernos a hablar de la policía en serio. ¿para qué están? Vos agarrás el diario, por ejemplo, y empezás a buscar. Todos los días hay alguno que le pega a la mujer borracho. Ahora, por ejemplo, esta semana una policía que estaba en pedo en un bar y salió, puteó a los otros policías, la metieron presa porque manejaba en pedo. Otro policía que también... todos los días hay un policía borracho haciendo quilombo. Entonces, entendamos, el problema que tenemos acá son los policías. Sigo ganando amigos, pero es verdad. Yo sé que muchos se enojan conmigo cuando lo digo, pero es el problema que tenemos. ¿Cómo vas a tener una policía que son borrachos, que son violentos, que son coimeros, que son... que antes se meten y disparan antes de saber? Pero aparte, por ejemplo, en el caso Chano, debieron haber llamado enfermeros, no policías. Si a policías no saben resolver los crímenes, mucho menos van a resolver un problema de una persona psicotizada. Buah. Volvemos al caso que nos lleva siempre, que es lo que nos tiene las pelotas de plomo, el COVID. ¡Qué papelón el gobierno! Resulta que ahora están los muchachos los que los defienden, diciendo, viste qué bien que compraron la Pfizer. Tuvieron un año y pico sin quererla comprar porque tenían que quedar con los rusos bien. Entonces los rusos le vendían las vacunas para que no le compren a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? Los rusos nos la pusieron porque no nos entregaron la segunda dosis. Les aviso, muchachos, que uno de los que está vencido con la segunda dosis que pasó los 3 meses soy yo. O sea, no estoy vencido hoy, estoy vencido la semana que viene. Pero no me van a vacunar de acá la semana que viene. Así que la semana que viene soy uno de los que ya pasaron los 3 meses y no hay vacuna de Sputnik 2. Y encima, vos mirá lo mal que hicieron las cosas del gobierno. Que nos, a los de riesgo, nos vacunaron con la Sputnik, que no hay la 2. Y ahora están vacunando con Sinopharm, con AstraZeneca, que sí hay de las 2, a la gente que no es de riesgo. En una palabra, los que no son de riesgo están vacunados ya con 2 dosis, y los que somos de riesgo, no. O sea, mejor dicho, nosotros no podemos morir tranquilos. El gobierno ya nos mandó ese mensaje. Yo les cuento el caso particular. Esto no es inventado. Somos, acá en San Juan vivimos 3 hermanos, de los cuales 2 no tienen ningún problema de salud, y yo tengo todos los problemas de salud habidos y por haber. Yo me vacuné primero, hace 3 meses, con la Sputnik, y nunca me dieron la segunda. Mis 2 hermanos se vacunaron hace 1 mes y ya le dieron las 2 dosis de la Sinopharm. Ellos están cubiertos y yo en cualquier momento voy a estar cubierto, pero de tierra. Y bueno, ese gobierno que supimos conseguir. ¿Y qué quiere que te diga? Por eso digo que nos tienen las que te dije llenas, las pelotas de plomo. Vamos con el... Sí, ya estamos, ¿no? Ya estamos para el bloque con War Kings, Versailles y Best in Black. Dale, Chechín, vamos. will have my vengeance in this life or the next. I am Gladiator. I am Gladiator. I am Gladiator, king of the burning sand. I am Gladiator. Are you on the take? I am Gladiator. Thank you. Bien, Chechín, recién estaba en el monólogo y me faltó, pero bueno, había que cortar una reflexión más. ¿Vieron que los políticos, cuando los deportistas ganan, se sacan la foto, los llevan, le sacan fotos, ya tratan? Es más, se habló que Alberto quería una foto con la selección de fútbol por la Copa América, y los de fútbol no le dieron pelota, se fueron a la mierda y lo dejaron a este sin la foto. Por el COVID, por qué sé yo, pero el asunto es quién corno se va a querer sacar una foto con Alberto. Pero bueno, más allá de eso, vieron todo el mundo de estos políticos, ahora Alberto se saca la foto, ahora fueron allá a Japón, a los Olímpicos, y la verdad que a Argentina le fue bastante mal, salvando el bronce de los Pumas hasta ahora nada más, y pocas posibilidades de alguna otra medalla. ¿Y qué pasó el gobierno? No quiere foto con nadie. Es más, ni siquiera los traen. Oiga, muchachos, tráiganlos. Permítanles volver. Déjense joder, van a quedar allá, se van a ser japoneses. Está bien que no ganaron, pero por lo menos tráiganlos. Denle los permisos para traerlos. No se saquen fotos porque al lado de los perdedores no quiere sacarse fotos. Aunque, la verdad que perdedores o no perdedores, en esta tendrían que ustedes sacarle fotos, porque la verdad que les ha ido mal por culpa de ustedes, ¿no? Hablo de los políticos, que no los dejaron entrenar, nada. Qué sé yo, por lo menos apoyarlo moralmente. Pero bueno, si tampoco tienen moral ustedes, así que menos van a poder apoyar moral. Señores, vamos a las noticias. En Río Negro un hombre compró un colectivo y encontró un cargamento de droga valuado en $90,000. Pensaba convertir el vehículo abandonado en su casa, pero se topó con la cocaína al desarmar el baño del rodado. Un hombre que adquirió un colectivo desarmado en Roca, en Río Negro, se encontró en el vehículo 5 kilos de cocaína ocultos en uno de los paneles. Un hallazgo totalmente inesperado para el comprador, que sorprendió a los vecinos y a las autoridades. Es el sueño de vida, comprar un auto y encontrarme 5 kilos de fafafa, pero no tengo esa suerte. Ni un billete de 10 pesos me encuentro, y este 55 kilos. ¡Ay, mamá! Dios le da pan al que no tiene dientes. O por ahí le vinieron 10 kilos y presentó 5, qué sé yo, ojalá. La droga hallada en el rodado fue evaluada en unos $90,000, indicaron fuentes policiales a la prensa local. Al parecer, habría permanecido muchos años escondida detrás del espejo del baño, hasta que de casualidad fue encontrada por el vecino oriundo de Allen. Por ahí, claro. Ahora, ¿cómo tiene que haber puteado el que las perdió, no? ¿Dónde metieron el colectivo? Pero bueno, según el hombre, el colectivo no tenía motor y solo se trataba de la estructura de dos pisos. Según aclaró, quería para convertirlo en vivienda. No esperaba encontrar los paquetes con la cocaína, con un valor de unos 15 millones de pesos. Tras el insólito hallazgo, el comprador se presentó en la dependencia de la Policía Federal de Roca y realizó la denuncia. Los agentes rápidamente activaron los protocolos para comenzar con la investigación pertinente, según dijeron los voceros. Las primeras impresiones de los efectivos policiales que llegaron al lugar y las pericias determinaron que la droga es de vieja data. La cocaína tenía color amarillento, lo que indica que llevaba en ese lugar muchos años, precisaron las fuentes. Estima que estuvo más o menos 2 décadas. Mierda, lo que tiene que haber puteado los que la perdieron, ¿no? ¿Dónde la metiste? Y no me acuerdo, estaba drogado, no sé. Bueno, yo la metí en el baño de un colectivo, ¿y cuál era? Y no sé, son todos iguales. Señores, vamos con un bloquecito detrás, con Ángel Dust, con Havoc y con Artillery. Dale, Chichín, vamos. Hey! Bien, en todos lados hay vecinos sortivas que denuncian. En esto del COVID se utilizó mucho la delación. Llamá y denuncia a tu vecino. Inclusive acá hubo un problema grande y un papelón grandísimo cuando manga de forro denunciaron a Julián Weitz por haber violado la cuarentena y en realidad el tipo había salido para internarlo. Pero claro, acá como dicen que tenés que denunciar, fueron, denunciaron y después quedaron como nabos porque bueno, porque el tipo había salido para quedar internado. Pero no es solamente acá. En España, en Lugo, también denunciaron que escuchaban música, ruido, y también hicieron la denuncia porque está prohibido la fiesta. Entonces, bueno, ¿qué le lo denunciaron al tipo? Fueron, no había nadie. Golpeaban, no había nadie. Entraron y no había nadie. Y había música y... ¿Y quién estaba? Un gato. Entonces lo llaman al dueño del departamento y dice, jefe, en su departamento había una fiesta y usted no estaba, ¿dónde está? No, yo estoy afuera, no estoy ni en España siquiera. ¿Y cómo puede ser si había música? No, no, no. Ah, dice, ¿sabe lo que pasa? El gato prende el aparato de música y con la patita le da el volumen. Entonces la policía le dijo, jefe, la próxima vez que se vaya desenchufe, porque el gato está poniendo la música a la madrugada, los vecinos lo denuncian y no hay fiesta, es el gato enfiestado. Bien, los vecinos que hicieron la denuncia les están por dar el premio al boludo del año con COVID. Pero bueno, no hay que denunciar a nadie. Déjense de ser ortivas. No jodan. Nadie denuncia a nadie. No, no. Que se ponga la gorra los vigilantes. No nosotros. Basta de andar vendiéndonos entre nosotros. Bien, vamos a un bloque con Lacrimosa, Amorphis y Moonspell. Listo, dale Chechín, vamos. Thank you.

Bien, la playa de la ciudad polaca de Mielno es elegida por miles de ciudadanos debido a lo tranquila que es, aunque esta vez fue noticia por el escándalo que se armó cuando un hombre interrumpió la faena sexual de dos jóvenes que estaban intimando en la arena frente a todos los presentes. La exageración e intensidad con la que hacían las cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo explicarlo? Bueno, estaban como locos el chico y la chica. Entonces, mucha gente empezaron a grabar el celular y se viralizó todo. En la misma se puede ver a un chico y una chica tocándose apasionadamente desnudos mientras tenían sexo. Y como en casi todos los países del mundo, eso está penado por ley. Pero los gritos de los chicos provocaron la furia de uno de los turistas, que no dudó en acercarse a ellos, agarrar su hojota y comenzó a golpearlos con la misma, con el fin de que acabaran ese acto. No acabaron, porque con los hojotazos tuvieron que salir corriendo. Sí lo terminaron. Eso sí, esa acción provocó la risa y los aplausos de los presentes, quienes no podían creer lo que habían vivido. Apenas minutos más tarde llegó la policía para calmar la situación. Todo finalizó con una multa para el sujeto alcoholizado que estaba intimando con su pareja, la cual se dio a la fuga sin poder ser detenida ni identificada. En Polonia se volvió después de un tiempo a poder ir a la playa porque había estado prohibido por el COVID. Y bueno, estos chicos quisieron, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Festejar esto, que se podía, y bueno, así no se puede. Vino el tipo de atrás a traición y empezó a los ojotazos. Pobre el vago que estaba arriba, que se llevó la peor parte porque le dio por el trasero pelado. Y bueno, eso duele. Un ojotazo así como venga por la retaguardia, mierda, si no te va a separar. Bien, sí, no queda otra. Salí corriendo porque viene un loco a los ojotazos, ¿sabes, no? Pero bueno, yo a esto me acordé del exhibicionismo, que una vez yo estaba en un telo y entraron la mucama. Y yo estaba ahí, y bueno, quedé en exhibición con todas las cosas al aire, todo fenómeno. Pero el problema se dio la salida, cuando el conserje me quiso cobrar la habitación y yo le quise cobrar el show. No hubo caso. No querían pagar el show. Encima que uno les hace una gratis, nada. Y acá lo mismo, encima le pegan un ojotazo. No, señora, así no son las cosas. Bien, Checho, vamos con un bloque con Venom for Children, con Bacteria e Inquisición, bandas de San Juan. Algunas ya no están más, otras sí, como Inquisición, pero bueno, buenas bandas de San Juan, buenas bandas de metal extremo. Dale, Chechín, vamos. Oh.

A ver qué es lo que hay, ¿no? Igual les cuento que en México resulta que había dos policías dándole a la matraca en una, en una patrulla. Y hubo una persona que los grabó. Bien, ¿qué puede haber pasado? Si bien parece que empezó a actuar, el que sea, que no sé qué, que lo separaron a la policía y a la policía que estaban trincando dentro de la patrulla. Pero, ¿qué pasó? Bueno, terminaron, parece que lo van a meter preso al que filmó. Porque hay unas leyes de... contra el ciberdelito y contra las posibilidades de... el asunto que al tipo le van a dar entre 1 o 6 años el que grabó. O sea, el tipo encima que está deschavando que los policías se rascan, no se rascan, están dándole la matraca en vez de estar trabajando. Lo están investigando al tipo. Es genial. Dicen que hay una ley para evitar estas cosas. Pero eso es si vos por él tenés sexo con tu novia, te grabaste y después te separás y luego lo haces viral para joderla, es una cosa. Pero si vos estás denunciando un delito, una falta o algo, pero que están dándole la matraca en vez de estar laburando, no está bien. Ahora, está mucho peor que quieran meter en cana al que grabó, al que filmó. Es genial. La Comisión de Honor y Justicia realiza las investigaciones. Bueno, podría enfrentar la cárcel según lo estipula la ley. En México existe un conjunto de reformas legislativas que reconocen la violencia digital y sanciona los delitos que atentan contra la intimidad sexual de las personas. Sí, pero si estás con el uniforme de policía, arriba de una patrulla, en el camino, eso no es intimidad. Bueno, los mexicanos son como acá. Se la terminan agarrando al final con el que no debe. Vamos con la un bloque con Decapitated Possessed y con Philip Anselmo. Dale, Chechín, a ver si... Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Upon your brain, crashing at your decirlos, no tengo mucho tiempo, pero les cuento así una anécdota. Resulta que estuve hablando con mi amiga La Mostra y entonces se fue a hisopar porque varios en la familia tenían coronavirus y ella dio negativo. ¿Saben lo que quiere decir? Que ni el bicho la quiere. Hasta con el bicho se lleva mal. Ay, ay, ay, y no aprende, y no aprende. Pero bueno, desde acá la queremos lo mismo. Va, qué sé yo. No sé, va, pero sí. Vamos con Sepultura, Chechín. 5 minutos y volvemos, nos despedimos, nos vamos y vemos qué hacemos. Chao. Of you and for free. bien, comenzamos a despedirnos. Nos vamos. Terminó una noche más de masoquismo puro. ¿Habrá alguien que se aguantó las 2 horas? Sí, nosotros dos. Pero ¿alguien más? No sé. Tal vez sí. Tal vez no. Pero, ¿qué sé yo? Llevamos ya 12 temporadas. Alguien en las 12 temporadas. Uno al menos habrá. ¿Quién sabe? Hoy, como semana a semana, puso al aire este programa. ¡Qué bostezo! Hasta yo me duermo. El señor Sergio El Checho Jofre. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Dale, Checho, nos vamos con Testament. ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene!